¡Por fin es viernes! Bienvenidas, bienvenidos todos a este viernes de enero, inicio, como no, del fin de semana y donde la música de este programa te va a hacer compañía, ni más ni menos que durante los próximos 120 minutos, 2 horas por delante. Hoy además no tenemos programas especiales, lo que significa que regreso al formato habitual, en el que podéis disfrutar de varios bloques musicales con canciones de cualquier década, de cualquier estilo. La única cosa que tienen en común todas ellas es que están cantadas en castellano. De lo demás, pues se ocupa un servidor, José Antonio Laboreo. En la segunda hora, como siempre, tendremos otro bloque, este dedicado a los temas más actuales, a las novedades musicales. ¿Queréis saber qué es lo que vamos a empezar a escuchar ya mismo? ¿Porque no vamos a perder tiempo? Pues yo te avanzo cuáles son las canciones que componen este primer bloque de Por fin es viernes. Vamos ya con ese repaso. Oh, yeah. Si fuese Carlos Arguiñano, yo al salmón os diría que le pongo un poquito de encima en una rodaja, un poquito de mantequilla untada, y luego por encima de la rodajita finita finita de salmón le pongo un poco de mermelada de fresa. Sin embargo, si fuese Andrés Calamaro, os diría simplemente que él entre nota y nota te hace una canción. ¿Con quién? Con él, el salmón. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Si yo te digo que va a cantar a continuación Enrique Bunbury, no necesita más presentación. El que fuera líder del grupo Héroes del Silencio llega ahora en solitario haciendo una versión de todo un clásico de la música mexicana. ¿Quién no ha cantado y bailado, a ritmo de ranchera, eso sí, el jinete? Pues esta es la versión que hace este mañico, Ole por ti. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso. Cambiamos de estilo musical. El country, ya lo sabes, es genuinamente americano. Pero hace ya unos cuantos años llegó hasta nuestro país una especie de sucedáneo que incluía además un baile que no era nada difícil. Lo pude bailar hasta yo, o sea que con eso os digo todo. Y fue un auténtico pelotazo. Pues sí, amigos, hoy recordamos esa canción de Coyote Dax. No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Canciones que invoquen a la lluvia hay muchas, pero que muchas, sino que se lo pregunten a los indios americanos. Desde el que llueva, la Virgen de la Cueva, la que hoy os voy a poner, del barrio llamado Lloverá. El caso es que ponga una, ponga otra o ponga mil, que regrese ya ese maná del cielo, porque estamos teniendo un invierno desde luego muy, pero que muy seco, y la tierra necesita la lluvia. Así que vamos a ver si con el barrio se anima y nos llueve un rato. Lloverá y se agotará mi mente. Lloverá, ay, pero nunca eternamente. Lloverá, se mojará todo mi sentido. Y cerraremos este primer bloque musical con una voz inconfundible. Bueno, para las nuevas generaciones estoy seguro de que no, porque ellos no han oído hablar en la vida, y es una pena, ¿no? Porque el otro día también, no con este artista en concreto, sino pues con otros, como por ejemplo los Beatles, que son más actuales, más modernos, pues ya, mis chavales, los de 12, 13 años, no sabían ni quiénes eran. Así que os voy a decir yo de nuestro siguiente invitado musical, Antonio Machín, que es una pena, pero nosotros, a través de la música y programas como este, reivindicaremos siempre su música, y clásicos como el que viene a continuación, Angelitos Negros. Pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pues nada, queridos oyentes, queridos amigos, que comienza ya por fin es viernes y espero y deseo que lo disfrutéis con nosotros. Tu radio, tu música. Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos. pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Llevado mi alma y entre olas la durmió. Nubes de caracolas se murió mi corazón. El viento sopla con fuerza y se adentra en mi balcón. Hay nubes que atormenta y el sentir de la ilusión. Mi amor no tiene forma, vive y anda por el tiempo. Se convierte en una nota de la música que siento. Es como el aire que entra y sale sin permiso, y a través de mi guitarra se convierte en paraíso. Lloverá y se agotará mi mente. Lloverá, ay, pero nunca eternamente. Lloverá, se mojarán todos mis sentidos. Lloverá hasta que venga el amor mío. Porque solo la constancia hace que puedas tenerla. No confunda vivir con vivirla, porque solo el sentimiento hace que puedas sentirla. Y juega ahí, y con la sutileza que desprende la mocillo. Agotará mi mente. Lloverá, ay, pero nunca eternamente. Lloverá, se mojará todo mi sentido. Lloverá hasta que venga el amor mío. Mi amor no tiene forma, vive y anda por el tiempo. Se convierte en una nota de la música que siento. Porque mi amor es como el aire que entra y sale sin permiso, y a través de mi guitarra se convierte en paraíso. Lloverá y se agotará mi mente. Lloverá, ay, pero nunca eternamente. Lloverá, se mojarán tú mis sentidos. Lloverá hasta que venga el amor mío. Lloverá y se agotará mi mente. Lloverá, ay, pero nunca eternamente. Sentido, lloverá hasta que venga el amor mío. Lloverá y se agotará mi mente. Lloverá, pero nunca eternamente. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo. Es viernes en canal ebroradio@gmail.com. aleja montaña, va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso. Es muy bella, él lo va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida. Por eso, busca la muerte, busca la muerte. En su guitarra canta. Se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz. De las estrellas. Después se pierde en la noche. Y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. 2 horas de radio que pasarán volando. No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Soy lo mejor, ni tu única opción. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien. Ya no me hagas perder. Serás siempre mi nena como el sol. Te gusta vivir bien. Te juro que tal vez yo pueda darte algo de visito por las noches. Que tú tienes que ver si te puedo convencer para que tú me quieras como soy. Me han dado por las ramas, por digas y por nada. No tengo más motivo que tu amor. Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder. Serás siempre mi nena como el sol. No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Píntame, le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita hoy me muero yo. Pequeña, échate pa' ya. Arranca ya la segunda media hora del programa con canciones como esta de Joaquín Sabina. Ya sabes, el poeta urbano que le canta al amor de carretera, Camas Vacías. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías. Los grupos La Década Prodigiosa y el cantante El Chaval de la Peca tenían en común que cosechaban éxitos ajenos. Sí, sí. Cogían canciones de otros artistas, las lavaban un poquito, no mucho, la cara y la volvían a convertir en éxitos. Aquí le tenemos a este último en una versión en directo de Me sabe a humo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Unos señores de la música, una familia que nos ha acompañado durante generaciones, en dúos, en tríos, en grupos. Hoy, aquí y ahora, bajo el nombre del consorcio, nos recuerdan que amanecí en tus brazos. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita. Cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Y hablando de familia, los hermanos Muñoz vuelven a la carretera después de tanta pandemia. Han sabido tomar el testigo de la rumba catalana con dignidad y rindiendo tributo, por ejemplo, a sus mayores. El del medio de los Chichos. El del medio de los Chichos, más pedido los favores, que seas un mensajero y una canción de colores, me ha dicho que abra la puerta. No es que nuestro siguiente invitado sea de otra galaxia, no, no, simplemente es de campo. Y a mucha honra, el koala, opa, yo voy a hacer un corra. Pa, yo voy a hacer un corra. La cantante del sueño de Morfeo, que fuera, por cierto, mujer de Fernando Alonso, nos recuerda a continuación uno de sus mayores éxitos musicales, Rendida a tus pies. Rendida a tus pies, sabes bien lo que quiero. Sabes bien lo que he venido a buscar. Bueno, y con esto dejamos ya, pero bueno, igual me da tiempo a otro que, aunque yo creo que no, pero, en fin, que tenéis razón, nunca me decido. Así suena el símbolo. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero y aún no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Que sabes que lo quieres y no se lo dices. Que sí. Pues nada, amigos, que lo disfrutéis y yo regreso a la segunda hora del programa para empezar a repasar muchísimas novedades que tengo acumuladas para todos vosotros, como siempre, de todos los estilos musicales. Estás escuchando. Por fin es viernes. Eso es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Me sabe a humo, me sabe a humo. Los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo. Los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo. Los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo. Los cigarritos que yo me fumo. Cuando estoy contigo, fumo sin cesar. Que yo no sé el motivo de tanto fumar. Tú tienes la culpa de que yo fume tanto. Se van como el humo tus fuertes abrazos. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo me olvido de ti. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo me olvido de ti. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Te creí sincera, te creí mujer, y eres como el humo que quiere ascender. Yo de tu persona me tengo que olvidar, porque me da miedo, ay, de tu falsedad. Siento feliz y mirando el humo me olvido de ti. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Hey. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida y me querías decir, no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Amanecí otra vez entre tus brazos. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! Tu música. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Ni tú bordas pañuelos, ni yo rompo contratos, ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Antes de que me quieras, como se quiere a un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierras. Ay, de mí. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra, aquella cama nido. Parece un hospital. Yo en cambio no he sabido ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo. Con dos camas vacías. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo. Con dos camas vacías. ¿Quién hará mi trabajo debajo de tu falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda. Cuando pierdo contigo lo que gano al billar, aunque nunca me callo, guardo un par de secretos. Déjame. Lo digo de hombre a hombre, de mujer a mujer. Ni me caso con nadie, ni guardo pa' mis nietos, por no tener, no tengo. De merecer. Como pago al contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la absolución. Ya no cierro los bares ni hago tantos excesos, cada vez son más tristes las canciones de amor. Ya no cierro los bares ni hago tantos excesos, cada vez son más tristes las canciones de amor. Rendida a tus pies. He vuelto aquí buscando Cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Tengo la manera y tengo la intención de opar.

el sur no existe el diablo. Sweet Home Alabama, where sky arms blue. Sweet Home Alabama, could I come and home to you? Birmingham, I'm el gobernador. Hacemos todo lo que queremos. El Watergate no es mi preocupación. Quizás la tuya sí, no sabemos. Sweet Home Alabama, where sky arms blue. Sweet Home Alabama, could I come home to you? Sweet Home Alabama, where sky arms blue. Sweet Home Alabama, Lord, I come and home to you. Sweet Home Alabama, where sky arms blue. Sweet Home Alabama, Lord, I come and home to you. Me encuentro hundido en el fango, eligiendo una canción que me saque de ese charco y me devuelva el blues la solución. Sweet Home Alabama, where sky arms blue. Sweet Home Alabama, Lord, I come and home to you. Sweet Home Alabama, sweet home, where sky arms blue. Sweet Home Alabama, hacemos una pequeña pausa, escuchamos unos buenos consejos y enseguida comienza nuestra segunda hora de programa. ¡Por fin es viernes! No te vayas muy lejos.